Ha sido nuestro avance durante los últimos estudios este verso de Efesios 5:33. Efesios 5:33 nos dice, Efesios 5:33, versículo: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido, reverencie o tema a su marido. Tomen asiento, por favor. Pues continuamos con nuestro estudio, nuestros mensajes acerca de el tema familiar. Hermanos, recordemos, no olvidemos que la intención principal de dar estos estudios, primeramente, es para glorificar al Señor. ¿Están de acuerdo en eso, verdad? Porque la Escritura lo dice. Tenemos nuestro catecismo bautista, todos los catecismos. La primera pregunta, ¿cuál es para aquellos que lo han estudiado en casa? ¿Cuál es la pregunta? ¿Para qué fue diseñado el hombre? Para glorificar a Dios. Todo lo que haga el hombre sea para glorificar a Dios. Romanos 1 nos lo dice, que Dios ha manifestado en el cielo, en las nubes, en las estrellas, para que las criaturas le den reverencia, para que le den alabanza. La criatura se ha revelado. El tema de la familia es para glorificar a Dios, pero ¿cómo lo glorificamos? Punto número 1, predicando la palabra de Dios en lo referente al tema de la familia, al tema de los esposos, al tema de los hijos. Todos somos hijos de alguien, todos somos padres de algunos hijos, por la gracia de Dios. Entonces, ¿cómo se glorifica a Dios? Primero que nada, enseñando a la iglesia de Dios, enseñando esta reunión, esta asamblea, tiene que conocer la palabra de Dios. Ya conociendo la palabra de Dios, conociendo la voluntad de Dios, ¿cómo podemos glorificarlo en la práctica? Llevando ya afuera el testimonio de matrimonios fuertes, de matrimonios sólidos. Así como se ven ahorita, haciendo una recapitulación, se ve una distorsión. Ya hay matrimonios entre el mismo sexo, entre personas del mismo sexo. Y vemos una indisciplina en los hijos, ya no hay respeto para los padres. Vemos otro tipo de pecado ya moderno, tecnológico. Entonces, punto número 1, tenemos que predicar todo el consejo de Dios, y esto entra dentro del parte del consejo de Dios. Vuelvo a repetir, para aquellos que no están casados, para aquellos que sus padres ya fallecieron, yo no soy hijo, yo no soy padre, no importa, porque es la palabra de Dios. Y tienes que estar enterado de lo que dice Dios acerca del tema. Cuando venga, Dios ponga en tu vida a alguien que quiera las palabras de Cristo, las palabras del Evangelio en torno a la familia, tú tienes que estar preparado. Dice Pablo, preparados para presentar defensa de lo que nosotros creemos. Es bien importante. El estudio de hoy y el pasado, el de hoy, le sirve a los jóvenes, a los solteros, para identificar a futuro. Creemos que Dios les quiere dar un esposo, una esposa, y estos estudios nos van a servir a ustedes, en especial como solteros, para identificar bien el propósito de Dios y la persona indicada que Dios ha querido que compartan, ¿sale? Entonces, esas son las dos, levantamos la palabra de Dios, la enarbolamos y decimos, esto dice Dios en el matrimonio, esto es todo lo que hemos estado estudiando. Esto dice Dios, y yo por su gracia lo estoy viviendo. Primer tema, ¿cuál vimos? Vimos el tema del culto familiar, ¿sí recuerdan? ¿Qué fue el primer tema del culto familiar? Aquí, esto que estamos haciendo es un culto para Dios. Esto que estamos haciendo en la iglesia es un servicio para Dios, es un servicio de adoración para Dios. Pero así como lo tenemos cada domingo aquí, o lo tenemos en los estudios en la semana, tu hermano lo debe tener en tu casa, con quien vivas. Debe de tener ese culto familiar. Ese culto familiar es lo que va a levantar las paredes para fortificar nuestro hogar, para que el pecado no llegue de sopetazo, no llegue de golpe. Entonces, el culto familiar es para contrarrestar el pecado, es para contrarrestar estos temas modernos acerca de la familia, estos temas distorsionados, temas médicos. Recuerden, el título en general de todo el estudio es el hogar consagrado a Dios. El hogar consagrado a Dios. El segundo tema que tocamos se llamaba los esposos, los deberes de los esposos. O sea, el domingo pasado y este domingo están dentro del mismo tema, que son los deberes de esposos y esposas. Hermanos, ¿qué vimos la semana pasada? No, porque vino el pastor, claramente. La semana antepasada vimos, aprendimos, se llamó el tema deberes que corresponden a ambos por igual. ¿Sí recuerdan? Gracias a Dios confrontó nuestras vidas. A unos solteros y las solteras hicieron comentarios de que, bueno, yo también salí raspado, yo también salí confrontado. Porque como le digo, la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que espada de dos filos. No, aunque el tema no sea lo que yo espero, lo que yo necesito en este momento, yo tengo una angustia económica, por ejemplo, ¿esto qué me puede ayudar? La palabra de Dios y la voluntad de Dios se mueve de maneras inescrutables, de maneras que a veces no entendemos. Por eso estamos aquí. Si hace cierto tiempo nos hubieran preguntado, oye, ¿vas a estar en una iglesia cristiana, en un culto cristiano? Pues, claro que no. Soy contrario a ello, pero aquí estamos, dice la hermana. Amén, por su misericordia. Bueno, entonces el tema pasado se llamaba deberes que corresponden a ambos por igual. Para los que no vinieron, pongan atención. Los demás hermanos ya tienen sus anotaciones. Primer punto que vimos, hermano, alguien que levante su mano y que diga cuál fue el primer punto. Ah, Yuri, por favor. Los deberes de ambos es vivir el uno con el otro. Los deberes de ambos es vivir el uno con el otro, ¿verdad, Yuri? Yo les pregunto por lo siguiente, hermano. Hermano, tenemos que estar bien despiertos. La verdad es que todos hemos tenido nuestros tiempos, nuestras etapas donde por cuestiones hemos sido distraídos y todo. Pero un hombre regenerado, que lo que hemos estado viendo en la serie de los domingos con el pastor Omar, el pastor David que vino la semana pasada, un hombre regenerado está gozoso en la palabra de Dios. Yo te pido, hermano, de favor que pongas atención. No es porque me pongas atención a mí o porque me faltes el respeto a mí. ¿Están de acuerdo en eso, no? No es por mí, hermano, de verdad. Ni es por Marco cuando está él. Ni es por el pastor Omar cuando está él. Te pedimos que pongas atención porque está el Señor hablando. Está hablando su palabra. Entonces, el yo preguntar es para que tú estés atento a lo que estás escuchando. Si yo me equivoco, si el hermano Marco se equivoca, el pastor Omar incluso se equivoca. Oiga, hermano, usted puede haber correcciones, por supuesto. Son muy buenas las correcciones. Entonces debemos de estar atentos. Porque si no, pues será mejor estarnos cómodamente en nuestros hogares. No, venimos con amarás a Dios con todo tu cuerpo, tu mente y tu alma. Con todo tu ser, con todo tu... El Hijo de Dios, el hombre regenerado, el hombre que ha sido redimido, está gozoso en escuchar la palabra de Dios. Está contento, está anhelante, está esperando ese momento de escuchar la palabra de Dios en comunión. Eso es un síntoma, es una marca del hombre regenerado, del hombre que Dios ha rescatado. ¿Están de acuerdo en eso? Amén. Entonces es el primer punto, viviendo el uno con el otro. Lo veamos en Génesis 2:24. Es necesario que el hombre deje a su padre y a su madre y se una a su mujer, vivir con el uno con el otro. El punto número 2 dice ayudándose el uno al otro. Colosenses 3:19 nos decía, voy un poquito rápido, ya lo leímos esto. Maridos, amad a vuestras mujeres, amándosele, ese punto número 2. Eso es lo que tenemos que hacer ambos, lo que tenemos que generar ambos, es lo que tenemos que procurar ambos, esposo y esposa. Punto número 2, amándose el uno al otro. Este no lo leímos, vamos por favor a Tito 2:4. Tito 2:4, ese la vez pasada se me olvidó. Dice Tito 2:4 que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Si se fijan en ese capítulo 2 dice enseñando la sana doctrina. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sobrios sean prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que las ancianas de la iglesia, para los que no saben la palabra anciano, bueno, no es un viejito, una viejita, es de más tiempo, de más madurez en el caminar, que ya tiene experiencia en la palabra, tiene cierta experiencia. Entonces, dentro de la sana doctrina, hermanas, ojo con esto para ustedes, porque tienen que notar algo aquí, hermanas. En Efesios 5:33 nos dice que el hombre ame a su mujer y que la mujer respete a su marido. Entonces podría decir a alguien, bueno, a la mujer no se le manda que ame. Bueno, aquí está. Claro que está. Dice la palabra de Dios en Tito 2:4, que las ancianas enseñan a las jóvenes, a las mujeres jóvenes, a amar a sus maridos y a sus hijos. Esto está dentro de la sana doctrina. Es por eso que lo estamos predicando. Porque queremos predicar la sana doctrina. Queremos que las ancianas enseñen con su testimonio, con el ejemplo, las más jóvenes, a las que van llegando, ¿a qué? A amar a su marido y a sus hijos. Es bien importante este punto. Punto número 3. ¿Quién dice cuál es, por favor? Siendo fieles. Siendo fieles el uno al otro. En 1 Corintios 7:2 lo veíamos. Debemos imitar al primer Adán. ¿Recuerdan esta simbología? Adán nada más tuvo una esposa que fue Eva. Y debemos de imitar al segundo Adán, que fue Cristo. ¿Cuál fue la esposa de Cristo? La iglesia. Tanto Adán como Cristo, segundo Adán, nada más tuvieron una esposa, Eva y la iglesia. Debemos de ser fieles, hermano. Hablamos que en la infidelidad, el que es infiel no tiene la magnitud de lo que está llevando a cabo. Está prácticamente tumbando los fundamentos de su hogar. No se ha dado cuenta, está en la pasión, está en el nuevo respirar, en esas cuestiones, pero está destruyendo los cimientos de su hogar. Y tarde que temprano va a ser abolido ese hogar, y tarde que temprano Dios dará cuentas. Ojalá tenga misericordia. Dice el punto número 4, ayudándose el uno al otro. ¿Están de acuerdo con eso, verdad? Sí. ¿En qué? En su trabajo, en sus cruces, o sea, en las dificultades. Deben de ayudarse en su trabajo. El esposo, cuando llegue de trabajar y tenga oportunidad de ayudarle en los quehaceres domésticos a la mujer, no tiene ningún problema con ello, podemos hacerlo. La mujer, a su vez, cuando tenga oportunidad, ya lo veíamos en la mujer virtuosa de Proverbios 31, la mujer, a su vez, puede ayudarle haciendo algunas manualidades o algún tipo de ventas en casa para ayudarle a un poquito al gasto al esposo. En sus cruces, cuando el hombre esté abatido, cuando esté preocupado porque hay cuentas que pagar o porque está siendo muy presionado en su trabajo, la mujer ahí tiene que estar al pendiente de su marido, consolándole, diciendo, esposo, no pasa nada, la soberanía de Dios está al control de todo, ten confianza, ten paciencia, el Señor va a proveer, esa es la labor. Y a su vez, cuando el esposo, y te lo vamos a ver más adelante, cuando la esposa está atribulada, el hombre llega y le da amor, le da cariño, esa es parte de la aflicción. Cuando el hijo está enfermo, la mujer se angustia más, entonces ahí entra el esposo y le ayuda. Punto número 5, ¿quién me lo dice? ¿Y si lo estamos aplicando a la semana, hermanos? Y la pregunta es esa, siempre, porque a la letra, a la teoría estamos puestos. El problema es cuando llega la práctica y llegan las pruebas, ahí es donde. Veíamos, por ejemplo, que siendo pacientes el uno con el otro, veíamos que en Efesios 4, 31 al 32, alguien búsquelo, por favor, ahorita para leerlo. En este punto, hermanos, veamos que los puntos pequeñitos, los detallitos en el hogar no los agudicen, no los toman muy en cuenta. Que la mujer se le olvidó hacer una sopa que le encargaste de fideo, por ejemplo, no tomes muy en cuenta esos pequeños puntos, porque en el matrimonio hay muchas cuestiones difíciles. Entonces, si empezamos a ver cada detalle, vamos a terminar. ¿Quién tiene ya Efesios 4:31-32? De favor, ¿lo puedes leer, Karen? Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Siendo pacientes el uno con el otro, Efesios 4 nos dice, nos invita, nos exhorta a Pablo a que se quite de nosotros toda gritería, ira, enojo, maledicencia, malas palabras, vigas, olvida, no tienen por qué existir un hogar donde se grita, se empieza a quitar las bases del cristianismo, del evangelio, porque no se está perdonando. Tenemos que ser pacientes y perdonar, que no se ponga el sol la ira vuestro, ¿cómo se dice? Sobre vuestro, ¿no? Exacto, o sea que no debemos de acostarnos en ese estado todo tristes, angustiados con la pareja. No, debemos de ser pacientes, debemos de tratar de solucionarlo en el momento. Punto número 6, este es bien importante, hermanos, es bien importante para los que están ahorita ligados a alguien, que están casados, están comprometidos, y a futuro, hermanos, los que tienen a futuro vienen a casarse. Este punto es bien importante, que es el 6, salvándose el uno el otro. Porque se supone que nos amamos, hermano, no vas a permitir que tu esposa se vaya al infierno. Si tú amas a tu esposo, no vas a permitir que tu esposo se vaya al infierno. Le vas a poner el pie, como dice la Escritura, vas a poner tropiezo para que sean compañeros y, como decíamos, peregrinos a la ciudad celestial, en el libro de John Bunyan. Tenemos que ser compañeros a la ciudad celestial, a la Jerusalén celestial. Punto número 7, manteniendo relaciones maritales con regularidad. Ya veíamos en Corinto que Pablo dice, no se nieguen, a menos que sea por ayuno, a menos que sea por oración, un acuerdo, no se nieguen. ¿Por qué? Porque Satanás va a llegar, va a tentar. En esa castidad, en esos tiempos de abstinencia, Satanás puede tomar ventaja. Y el matrimonio fue diseñado para sanear en parte, para sanear ese pecado, esas necesidades sexuales en parte. No para excitarlo, porque veíamos el otro lado. Por un lado tenemos que tener relaciones cotidianamente, por otro lado que sean honrosas, como decía Hebreos. Honroso el matrimonio y ¿cómo dice? Y el hecho sin mancilla. O sea, debe de ser prudente. No debe, si bien es para corregir este pecado, si bien es para corregir estos deseos, para ayudarle, no es para excitarlos. Porque el ser humano tiene mil ideas y pasa una y sigue la otra. Y esto no para, esto no frena, por eso vemos el desenfreno. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible, cambiaron la natural, en Romanos 1 lo dice. Cambiaron la natural, hombre con mujer, mujer con hombre, no, ya era mujer con mujer. ¿Por qué? Porque así es el hombre, si se descuida uno se va. Y se fue. Punto número 8, cuidando los intereses en todas las cosas. Esto habla de los bienes materiales en 1 Corintios 7, 33, 34. Cuidando ambos los bienes de los dos. El hombre llega, da el dinero al hogar y la mujer lo tiene que administrar de acuerdo como Dios dice y como ustedes han entendido y se ponen de acuerdo. No debe de haber el esposo rico y la esposa pobre, la esposa rica y el esposo pobre, eso está descartado. Si está siendo así, debemos orar a Dios, debemos de pedir consejo, ir a la Escritura para corregir esos detalles. ¿Somos una sola qué? Una sola carne. Somos una sola carne, pero tenemos dos tesoros. Somos una sola carne, pero tenemos dos, no se puede. No debe de ser así. Y pasa mucho a la actualidad, pero no debe de ser así. ¿Cuál era el último punto? Orando el uno por el otro. Génesis 25, capítulo 21. Abraham oró a Jehová por su mujer que era estéril. Entonces esos fueron los puntos, los expandimos un poquito más, profundizamos y fue de gran bendición. El punto de hoy, punto número uno, póngale, por favor. Yo la verdad es que no escribo porque escribo feo y soy lento y me voy a tardar mucho más. Hoy tengo planeado durar 2 horas, entonces si escribo, me voy a llevar 3, 3 y medio. Ustedes, ¿no? Mejor no escribo. Que al cabo ahorita la ventaja del horario nuevo es esa, que ahorita es como si fueran, ¿qué? Las 7. Entonces el cuerpo está acostumbrado hasta ciertos más. Entonces ánimo, hermano, de aquí a las 10 ya terminamos, yo creo. Dice... Hoy empezamos con el deber especial del esposo. Hoy vamos a hablar de los esposos. Esa es la intención. El deber especial de los esposos. Este va a ser un subtema de los deberes de esposo y esposa. De los deberes de esposo. O sea, el título general se llama Un hogar consagrado a Dios. Es el tema en general. Salmos dice, si Jehová no edificara la casa, en vano vela la guardia, en vano trabaja de día, de noche, de muy temprano, de madrugada, en vano. El hogar consagrado a Dios. El primer tema fue, que ya lo terminamos, se quedó atrás, es el culto familiar. El segundo tema son los deberes de esposo y esposa. Dentro de ese tema de esposo y esposa, entra un subtema que es el deber especial del esposo. Vamos a Efesios 5, por favor. Pareciera que es lo mismo, bueno, es que es lo mismo, en parte sí, pero hay cosas diferentes, vamos a verlo. Efesios 5, por favor. Efesios 5, 33, de nuevo. La semana también pasada también vimos la doctrina, ¿se acuerdan? ¿Me acuerdo de esto? Vimos la doctrina de este verso, para los que no estuvieron. Vuelvo a leer, Efesios 5, 33. Por lo demás, cada uno de vosotros, ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. En la Reina Valera 1960 dice reverenciar. Cada mujer reverencia a su marido. Entonces la doctrina que encontramos, doctrina quiere decir enseñanza, la enseñanza que encontramos de estos versos es que marido, amor, esposa, respeto, esa es la doctrina. Y profundizando un poquito más, por eso es que tenemos este tema, el deber especial del esposo, después de haber aprendido la doctrina de este verso. Marido, amor, esposa, respeto. Hoy vamos a tocar el deber del esposo, que es amar. El amor es el fundamento de todos los demás deberes para con ella. Todo fluye de esto. Sin amor, cada cumplimiento de un deber para con ella parecería difícil. ¿Están de acuerdo? El amor es mayor que todo. Si yo te digo, hermano, ama, respeta a tu mujer, el amor es mayor que el respeto. Ahí lo dicen en Corintios, ¿no? En los dones. El amor es la supremacía de todos los dones. Si se te dice, hermano, tolera a tu mujer, respeta a tu mujer, trátala bien, si no tienes amor es muy difícil. Si tienes amor, amor que Dios ha puesto en ti, a ese amor que decía la primera de Pedro, de corazón puro, de corazón entrañable. Yo hablaba mucho de esto y lo vuelvo a repetir. Es importante, hermanos, estos temas que estamos tocando. De hecho, cuando yo los estaba estudiando, parecen ser como del siglo III de la historia de la iglesia. O sea, al pensamiento moderno actual, pensamiento contemporáneo, esto le parece absurdo. ¿Están de acuerdo? Le parece arcaico, le parece caducado. Y no nada más al pensamiento moderno, al hombre que no es regenerado, al hombre que no ha sido redimido, rescatado por Dios, estos temas le parecen absurdos, aburridos, repetitivos, estériles, en vano. ¿Para qué esto? ¿Por qué por esto? Porque se habla de amor, de un amor entrañable, de un amor profundo, de dar tu vida por, como Cristo le dio por la iglesia, tu marido dar tu vida por tu esposa, porque son uno mismo. Si amas a tu esposa, te amas a ti mismo, y esto lo vamos a ver. Es por eso que yo dije, el amor es el fundamento de todos los demás deberes. Sin el amor, todo lo que conlleva, todo lo que sigue, será un cumplimiento sumamente difícil. Esto es la introducción. De entrada, de este tema, del deber especial del esposo, que es el amar, primer punto, anótenle, primer punto, las dimensiones, imagínense, las dimensiones del marido piadoso. Las dimensiones del marido piadoso. ¿Hasta dónde alcanzan estas dimensiones? El amor, hasta ahí alcanzan. El amor de un esposo por su esposa es particular, o está relacionado, o esta relación es distinto a cualquier amor. ¿Están de acuerdo con él? Este amor del esposo y de la esposa, o de la esposa, vamos a verlo más adelante, es el esposo, es particular. ¿Por qué? Porque esto rebasa al amor paternal, el amor fileos, el amor para tu padre, el amor para tu madre, el amor para tu hermano, el amor para tu hermana, etc. Y esto nos diferencia, este tipo de amor del esposo, el amor de un hombre redimido, del amor del hombre que Dios puso en tu vida, hermana, mujer. Este amor se diferencia de los animales, de la lascivia animal. El perro nada más está en su celo y lo tiene y es todo. Y después es pura convivencia y nada más. Entonces este amor que Dios ha puesto en el varón de Dios, en el hijo de Dios, en el esposo, de acuerdo, conforme a la palabra de Dios, este amor es diferente, es particular. Esas son sus dimensiones. Si tú estás casado, hermano, si tú estás casada, no puedes decir por ningún motivo, yo amo más a mi padre que a mi esposo, yo amo más a mi madre que a mi esposa, yo amo más a mis hijos que a nuestro esposo. No, la escritura nos dice que debemos de amar más a nuestros esposos que a nuestros hijos. Los hijos son prestados, son herencia de Dios, crecen, se casan y se van, se unen a su mujer y son una sola casa, y los que se quedan son el esposo y la esposa. Vamos a ver, como en este tema de las dimensiones del amor del marido piadoso, inciso A, la razón del amor. ¿Cuál es la razón del amor? ¿Cuál es la razón de estas dimensiones, estas dimensiones del amor piadoso? Es porque este amor es lo único que durará para siempre, ya que tu esposa, hermano, perderá sus encantos en muchas maneras. Por más que se ponga, se opere, se ponga cremas, por más que tome de lo mejor, caro, crema de ballena, no sé qué, tan cara, por más que se ponga lo que se ponga, se va a agotar. ¿O quién puede? Pues no hay otra manera. Entonces, la razón de este amor es porque este amor es lo único que va a durar. Y aún por la eternidad, la belleza se acaba y el mundo lo sabe y el mundo lo canta. Ya lo veíamos en Proverbios 31, peligroso es incluso la belleza. Esa es la razón de este amor. Porque es lo único que va a perdurar. Esos ojos, esos encantos que nos motivaron a estar con ella, esos momentos de como decía Salmos, de gozarnos, todo se va a acabar, pero va a quedar el amor. Porque si fundamentamos nuestro matrimonio en la belleza, cuando se acabe, ahí nos vemos. Si fundamentamos nuestro matrimonio en nuestros hijos, cuando se vaya, y pasa, si no pasa. Sí. Se van los hijos y algo pasó. Pasa mucho también que se murió un hijo, el que más quería la señora, se murió. Y se desquebraja todo bien rápido. O sea que no se entiende, la verdad. Dice el punto B. Esa es la razón. El punto B, el inciso B, es la extensión de este amor que va de la mano. Nosotros debemos de amar no solamente de nuestra mujer su alma, no solamente su alma, sino también su cuerpo. Le hacemos justicia a la mujer, le alabamos mejor. Cuando mujer soltera, cuando hombre soltero, cuando te vas a casar, no tomes mucho, o sea, obviamente el alma sobrepasa todo, su sentimiento, su espiritualidad, que sea hija de Dios y no hija del mundo, de Satanás, de Adán, ¿no? Eso es obvio, pero también tiene que gustar. Por lo tanto, debemos escoger una mujer que nos sea atractiva por su físico y su personalidad, su espiritualidad. Entonces, ahí tienes a los cristianos diciendo, ching, no hay cristianas, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer, cristiana? Vas a tener que esperar al Señor, orar para el Señor para que te ponga un Isaac, para que te ponga una Rebeca. Y lo va a hacer, lo va a hacer, de acuerdo a tus gustos, mujer. Y va a ser bendecido tu matrimonio, dalo por hecho, pero hay que estar orando. Padres, hay que estar orando por nuestros hijos y por nuestras hijas. ¿Qué clase, Raúl? ¿Qué clase de esposo quieres para tu hija? ¿Qué clase de esposo quieres para al revés? ¿Qué clase de esposa quieres para Raúl? ¿Estás orando por él? ¿Estás orando? ¿Estás clamando a Dios? Viendo este mundo corrompido, es lo que debemos estar haciendo. Esa es la extensión del amor. La extensión no solamente es en el alma, en lo espiritual, sino también que te agrade, para poderle dar esas canciones, esos poemas. El inciso C sería el grado de él. Ya lo habíamos dicho. Vamos a Proverbios 5:19, por favor. El grado. Punto uno, el C, inciso C, es el grado del amor, por supuesto. Y lo vamos a encontrar en Proverbios capítulo 5, versículo 29, por favor. Nos dice, como sierva amada y graciosa gacela, para los que no han leído así a grandes rasgos, yo tampoco, esto nos habla de la belleza de la mujer. Sierva amada, una mujer noble y graciosa gacela, se dice de los ojos de la gacela, así todos grandotes, preciosos de color. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Y en su amor, recréate para siempre. Este amor es sobre la... Proverbios 5:19, por favor. Este amor va por encima de todos los demás, ya lo habíamos dicho. Va por encima de padres, hijos, familiares. En este amor, el grado de él es de recrearnos, como dice aquí la escritura, recréate siempre. La duración del amor... ¿Cuál es la duración? En el inciso B, ahí mismo lo encontramos en Proverbios 5:19. No solo en público, hermano, no solo en privado. Este cariño no solo se va a demostrar en público, no solamente en privado. No solo un mes, no solo un año, sino hasta la muerte. Hasta que Dios llame a mi esposa, hasta que Dios llame a mi esposo, este amor tiene que durar, tiene que crecer, tiene que prevalecer. Este amor debe aumentar diariamente la hermosura interior. Ojo con esto. Se supone, porque no siempre. La hermosura interior de tu esposa, hermano, debe crecer y debe aumentar en la medida que la hermosura exterior disminuye. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? si está deteriorando su cuerpo naturalmente, si está decayendo su cuerpo, se empiezan a ver arrugas, todo eso, y su carácter es peor, no está algo bien. No solamente no como esposa, sino como cristiana, sino como cristiano. A medida de que el cuerpo va decayendo, ese amor, ese cariño, ese cuidado para los hijos debe ir creciendo, debe ir floreciendo. Es por eso la adoración de este amor. Dice aquí, usted amó su juventud, amó sus fuerzas, ¿por qué no sus arrugas, por qué no su enfermedad? En muchachas que se van a casar, no solamente es romance, ya lo hemos visto, no solamente es pasión, viene tribulación, ya lo vemos en la escritura. El soltero debe de saber que viene tribulación. Solamente donde se predica que no pasa nada, que la prosperidad, que todo bien, bueno, pues allá, acá, en la escritura, en el Evangelio, pasan cosas. A David le fue quitado hijo, etcétera, etcétera. Ese es el inciso de, acabamos con el punto número uno, las dimensiones del amor piadoso. Inciso A, la razón del amor. Inciso B, la extensión del amor. Inciso C, el grado de él. Inciso D, la duración de él, para siempre, dice Proverbio. Punto número dos del tema, punto número dos, es el patrón para el amor del marido piadoso. ¿Cuál es el patrón? Psicología moderna, psiquiatría, el amigo del trabajo, el compañero. ¿Con quién voy y le pido consejo? ¿Con quién voy y me refugio? Bueno, es que mi padre estuvo lejos, no estuvo conmigo, no me enseñó, sí. ¿Cuál es el patrón? Aquel amigo buena onda, borrachón, simpaticón, que no tiene nada que decirme en el tema. El patrón para el amor del marido piadoso, apúntenle, es el amor de Jesucristo por su iglesia. Efesios 5:25 y Efesios 5:29. Ese es el patrón, que nunca se nos olvide. El patrón del amor del marido piadoso es el amor de Jesucristo por su iglesia. No hay otro. No hay medicina, no hay pensamiento moderno, por muy efectivo que sea, por muchos resultados que dio, libros, películas, tanto que hoy andan abundando, no. El patrón es el de Efesios 5:25 y nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 29 nos dice: porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Ese es el patrón. Cristo se entregó por ella, Cristo la sustentó, se fue él, envió al Paracletos, al Espíritu Santo, para que no estuviera solo, su cuerpo, su asamblea, su iglesia, para que la cuidara, la santificara hasta su segunda venida. Entonces el amor el patrón del amor del esposo piadoso es este. La sustenta, la cuida como Cristo a la iglesia. Obviamente no podemos lograr esto, no podemos ser iguales a Cristo, están de acuerdo con ello. No podemos lograrlo jamás. ¿Pero qué debemos de hacer? Intentarlo, debemos esforzarnos en esta cualidad. Entonces, ¿cómo ama Jesucristo a su iglesia? ¿A medias? Todo. Todo, hermano. Todo. Nadie aborreció jamás de su carne. Nadie se hace daño a sí mismo. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Punto número uno. ¿Cómo se manifiesta este amor? Auténticamente y sin hipocresía. Así se manifiesta este amor. Auténticamente y sin hipocresía. Cuando conozcas a una persona que tú creas, una persona de Dios que tú creas, que es la voluntad de Dios, ahí van esos requisitos. Esa persona se tiene que amar auténticamente sin hipocresía. El amor de Cristo fue tan real e intenso que murió por la iglesia. Y murió de una manera muy, muy triste. Muy dolorosa, demasiado. Y no solamente eso, ¿qué fue lo que más a Cristo le dolió? La separación de su Padre. No eran los latigazos, que eran dolorosos, tenía la carne humana, era 100% hombre, pero a que Cristo le dolía más no era sus latigazos y que su corazón hubiera explotado, estallado, etcétera. Lo que más le dolió era la separación de su Padre. Entonces este amor es tan real, es muy intenso, que murió por su iglesia. Segundo característica de este amor, de este patrón, que debe de tener el esposo, que esa persona que Dios ponga en tu vida, que tiene que tener, él tiene que amar libremente, incondicionalmente, sin expectativas después. Vamos a Efesios 5:26. Ahí estamos, ¿verdad? Le damos lectura, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Esto, ¿por qué nos dice aquí Efesios eso? De limpiarla, purificarla. ¿Por qué debemos tener ese amor libremente, incondicional, sin expectativas? Yo pregunto, hermanos, ¿cómo es la iglesia? ¿Cómo es esta iglesia? ¿Cómo es la iglesia universal? No, pues no la conocemos, ¿verdad? No la conocemos. ¿Cómo es la iglesia? ¿Cómo somos aquí? Para con el Padre. Fieles, firmes, inquebrantables. Ya estamos todos embellecidos, ya no hay nada que arreglarnos. No, la iglesia ha defraudado mucho tiempo a Cristo. Si no, échenle una ojeada a Apocalipsis 1, los siete mensajes a las siete iglesias. Ahí está Jesucristo exhortándoles. Te desviaste, olvidaste tu primer amor, corre a la Jezabel, prostituta, o sea, que anda ahí metiendo a las iglesias una doctrina errónea y anda metiendo el sexo a la iglesia y cosas así. O sea, Cristo tiene cuidado de su iglesia, ¿vale? Tibios, la Odisea, tibios. O sea, la iglesia, en tanto no venga Jesucristo, aunque tenemos firmeza, convicción, queremos seguir y vamos a llegar por la gracia de Dios, estamos seguros de ellos y oramos por ello, la iglesia sigue fallando. Somos imperfectos, porque la iglesia somos nosotros, no es esta casa, ni a donde futuro Dios nos lleve, que nuestro anhelo es tener, ¿verdad?, un lugar para Él, reservado para Él. Pero la iglesia no es el edificio, la iglesia somos piedras vivas en el Nuevo Testamento. La teología neotestamentaria es, somos piedras vivas, que esperamos esa esperanza, valga la redundancia, viva. Entonces, esta iglesia, nosotros, tú y yo, seguimos siendo infieles, seguimos siendo débiles. No solamente no estamos dispuestos a dar nuestra vida como Policarpo, Tertuliano, y todos y cada uno de esos hombres, sino que no estamos dispuestos, como decía el otro año el hermano Marco, se me olvida, hay gente que no está dispuesta ni siquiera a dejar ir a la feria, ahora que viene la feria. No está dispuesta a dejar ir a la feria. No está dispuesta a dejar de ver una película que no debe de ver. No está dispuesta a venir un domingo y sentarse 2 horas aquí. No está dispuesta. Ya no hablemos de dar la vida, de que me van a colgar, me van a quemar, porque los quemaban vivos. La iglesia el día de hoy no está dispuesta a luchar, ya no con la política, sino contra su pecado. No está dispuesta. No debería. En ese término, debe de estar dispuesta. Entonces, este amor es incondicional de Jesucristo para con nosotros, porque la iglesia, aquí nos dice que la limpió, la santificaron, quiere decir que la agarraron en estado deplorable. Ella la encuentra en la Odisea deplorable, la encuentra tibia, ni fría, ni caliente, la encuentra con esa doctrina de los nicolaitas, y aún así él espera el arrepentimiento en nuestra responsabilidad. Al que venciere, yo le daré la corona. Ah, pero está predestinado. Si sigues con ese pensamiento, Dios te guarde y Dios me guarde. En nuestra responsabilidad debemos de buscar ganarnos esa corona. El día que la tengamos, que la tenemos, es porque para la gloria de Dios y por su gracia, no por mis méritos. En el punto número 3 de este patrón, punto número 1, auténticamente sin hipocresía. Punto número 2, libre, incondicional. Esto quiere decir que porque la esposa en este momento, está siendo pues sucia en el sentido de un poco de pecado, un poco de leuda, no por eso le vamos a decir, no, mujer, yo ya te voy a dejar, tú eres muy mala, no me sirves. ¿Sí explico? No, tenemos que tolerar como Cristo toleró, tenemos que orar como Cristo está orando, está intercediendo. Punto número 3, santamente. Ese amor, ese patrón debe ser santo, santamente, sin impurezas. Porque Efesios 5:26 no lo dice, ya lo vimos, esto enseña al marido a orar diligentemente para promover, ojo con esto, este es el punto, uno de los puntos que Dios va a demandar. Cuando yo llegue a la presencia de Dios en un año, en 3 meses, en 2 días, en 10, en 15, cuando yo llegue y dé cuentas de mis actos, Dice la Biblia que una vez después muerto el juicio, ¿están de acuerdo? Dice la Escritura, cuando yo llegue, cuando tú llegues, hermano, después de haber dado en ese juicio cuentas de mis actos, van a decir tu esposa. Tu esposa, enseguidita, antes que los hijos, por el orden de Dios. Raúl, tu esposa. Tu esposa. Al peregrino en el libro lo preguntaron, ¿y tu esposa dónde se quedó? ¿No le dijiste? ¿No le advertiste que esa ciudad iba a ser destruida, iba a ser quemada? Sí le dije, ya vimos que el pecado de la esposa se alejaba de la verdad de Dios. El evangelio al pecador, al que no se quiere arrepentir, lo aleja. Es por eso que en tu familia tú quieres abrir la palabra de Dios y quieres charlar acá de la Biblia y dicen, ya me voy, mija, después vengo. Ya te pusiste muy bíblico otra vez con eso, y se van y es que siempre habla de lo mismo. Dice la Biblia, dice la Escritura, que para el hombre natural esto es locura. Estos temas para el hombre moderno es locura. Estos temas para el hombre no regenerado son locura. Entonces, hermano, cuando estemos delante de Dios, Dios va a preguntar, ¿qué hicimos con nuestra mujer? Cristo está tratando de purificar, no tratando, va a purificar, está purificando a su iglesia, y nosotros como hombres, siguiendo este patrón, tenemos que purificar y ver en pos de la santidad de nuestra esposa. Este punto habla de eso. Punto número 4, gravemente, sin comparación. Gravemente no, grandemente sin comparación. Vamos a Juan, San Juan 15, vamos a ver un paralelo, si se le pudiera llamar, de Juan 15, 13, vamos a ver la similitud entre esta clase de amor, entre este patrón. Es grandemente y sin comparación. Este amor que le tenemos hacia la esposa, que Dios quiere que le tengamos, es sin comparación. San Juan 15, 13 nos dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Aquí dice sus amigos, ¿verdad? Pero se supone que si la pones por tu amigo, obviamente la tienes que poner por tu esposa. Obviamente la tienes que poner por tu esposo. Ahora vamos a Efesios 5:25, donde estábamos. Ya vimos aquí Jesús hablando de amor, un amor indescriptible, incalculable. En Efesios 5:25 dice, marido, ama a tu mujer, a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Nadie tiene mayor amor de Juan que este, que pone la vida por sus amigos. Este es un amor grande. No se compara a ninguno, vuelvo a repetir. Punto número 5, es constantemente este amor, este patrón, esto que pide Dios de nosotros, es constantemente sin cambiar. Muchas veces ella, la iglesia, ha hecho, como vimos, mucho de lado a Cristo, no obstante, él sigue amándola. Los esposos debemos copiar su ejemplo. Esto, por ejemplo, lo vemos ya lo vimos en el mensaje de las 7 iglesias. De este mismo punto, ponga el inciso B para hacer una distinción. El patrón para el amor del marido piadoso, en el primer inciso vimos el amor de Jesucristo por su iglesia, ese fue nuestro patrón. En el inciso B, dentro del mismo punto, el amor del esposo por sí mismo. Efesios 5:28 nos dice, ahí estamos, así también los maridos deben amar a sus mujeres como así, a sus mismos cuerpos. Efesios 5:33 nos dice, marido, amar a tu mujer. El amor del esposo por sí mismo. Si bien este modo de amar es menor que el amor de Cristo por la iglesia, el amor que el esposo le puede dar a la esposa es menor que el de Cristo por su iglesia. Pero este amor es más fácil de entender. Por mucho que le demos vueltas, entender el amor que Jesucristo le dio a su iglesia, pues no podemos, ni lo vamos a poder. Pero sí podemos entender, y este verso de Efesios 5:28, así que también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, como a sus mismos cuerpos. El amor de Jesucristo, híjole, se me dificulta entenderlo. No entiendo, es muy elevado. Es muy elevado este misterio. Pero el amor que puedo tenerle a mi mismo cuerpo, eso sí lo puedo entender o no lo puedo entender. ¿Dónde nos podemos dar cuenta? Cuando nos enfermamos, cuando nos herimos, ¿verdad? O quién aquel que se ha cortado un dedo le hace, ¡ah, ese dedo cochino! nada, ni me sirve, ni me servía de nada. Déjalo piso. ¿Quién hace así? Nadie. Amamos nuestro cuerpo. Ay, mi estómago. Mi estómago, y ya no voy a poder comer gorditas de chicharrón. Ya no voy a poder comer. Amamos nuestro cuerpo. Amamos. Bueno, es que lo que a mí me gusta, ¿verdad? Cada quien puede ponerle a su gusto. Dice punto número uno. Bueno, no coman mucho de eso porque es de daño, ¿eh? Irá en contra de los judíos aparte. Punto número uno. Era en contra de la ley. De pronto la Carla dejó de comer 10 años cochina, ¿sabes? Y cuando se enteró Carla de que era bajo la ley y que la gracia le permite, fue y compró 1 kilo de carnitas. Y le dijo el mesero, ¿cuántos platos le pongo? Y dijo, no, es para mí sola. ¿Sí o no, Carla? ¿Qué me contó? Decía un pastor, esto es para amenizar el tema. Perdón. Dice punto número uno. El amor del esposo por sí mismo. ¿Cómo debe de ser este amor? ¿Cómo debe de ser este patrón? Debe de ser tierno. Este amor debe de ser tiernamente. Efesios 5:29. Es el dentro del tema del patrón del. Ese es el inciso B. Es el punto uno, sí, claro. Si llevamos un bosquejo, donde iniciamos con el tema, iniciamos con el punto número uno para hacer una recapitulación hasta ahorita. Era el punto número uno, era los deberes especiales del esposo, en este caso de la doctrina del amor. Vimos el punto número uno, las dimensiones del amor piadoso. Vimos las razones, la extensión, el grado. El punto número dos es el patrón para el amor del marido piadoso. El inciso A era el amor de Jesucristo por su iglesia. Y vimos las características. El inciso B es el amor por sí mismo. Y el punto número uno del inciso B es que debemos ser tiernos. Y leímos Efesios 5:29, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo sustentó y cuidó a la iglesia. Tratamos nuestras heridas, nuestras angustias, con más ternura que nadie, se supone, ¿verdad? Se supone que debemos llamar, este cuerpo es mío, lo puedo hacer lo que quiera con él. No, este cuerpo es de Dios, es prestado. Lo va a recoger, debemos tener cuidado de él. Por eso es que tenemos que tener cuidado en que, cómo nos alimentamos. De repente hay que salir a caminar. Hay que pegar una corridita, aunque ya pasemos por donde hay un perro para que nos haga una corretiza. Algo de ejercicio. El servidor de Dios tiene que estar fuerte. Decirle, Señor, este ejercicio que yo hago, lo hago para consagrarme a ti y espero durar, si me permites 10 o 20, espero durar 20 fuerte. Y que no sean las 7 en la iglesia y ya que se acabe, por favor, esto ya me aburrió. No, firme, fuerte, adelante. Esa es la actitud del cristiano, es del que quiere seguir edificándose, alimentando. Esas heridas, esas angustias, cuando hay esas tribulaciones en nuestras vidas, cuando hay esas cuestiones tanto mentales, emocionales, espirituales, cuando llega, cuidamos nuestros cuerpos. La esposa debe ser cuidada como vaso más frágil. Vaso frágil, vaso de cristal, que se rompe fácilmente si no se le trata con ternura. Las mujeres son muy propensas a los temores. Las mujeres son muy propensas a las pasiones. Son muy propensas a los sufrimientos. Son vaso frágil, son vaso de cristal. Si no las tratamos tiernamente, se puede quebrar simbólicamente. Es más fácil que la mujer se ponga a llorar por una mala palabra. Por ser ásperos, es más fácil. El hombre no. Yo le decía a mi esposa cuando, gracias a Dios, ya no peleamos. Hay desacuerdos, lo charlamos, lo dialogamos. No más de 10 minutos, porque después de 10 minutos ya es estéril. Una táctica. Pero yo no, como aquí dice el amor por sí mismo, yo al herirla a ella, yo sé que estoy pecando delante de Dios y yo ya he llegado a sentir eso. Yo me hago daño a mí mismo. El verla a ella mal, angustiada, deprimida, me va a afectar a mí en las labores domésticas, como madre, va a afectar a mis hijos, el cuidado, va a mermar. Tenemos que ser tiernos, tenemos que estar cuidando esos temores que ellas tengan, esos sufrimientos. Punto número dos, después de haber sido tiernos, tiene que ser alegremente. Nadie está más listo para ayudarse a uno mismo como quien... Nadie está más preparado para ayudarse a sí mismo como que quién. Los mejores amigos fallan. Y fallamos. A veces, casi siempre. Así que esté listo para ayudar a su esposa. Estemos listos para ayudar a nuestra esposa. ¿Por qué? Porque nuestra propia carne. ¿Por qué? Porque no hay nadie mejor preparado para ayudarte a ti que tú mismo. Si tú no te cuidas tus heridas, si tú no te cuidas tus angustias, si tú no te cuidas del pecado, si tú no te cuidas de la ira venidera, ¿quién lo va a hacer? La familia se preocupa por un tiempo, ora por ti algún tiempo, el tiempo que Dios le pone. Pero Dios va a decir, deja de darle las perlas a los cerdos y deja de orar. Suelta la semilla, déjale. Y si tú no te preocupas por tu salvación, o sea, porque es tu carne, estoy hablando de ese sentido. Es tu carne, es tu propio cuerpo, es tu propia carne. Tienes que hacerlo alegremente. Si una nube está cerrada con lluvia, tu amor la despejará. Uno no va a seguir enojado consigo mismo por mucho tiempo. Y para esto, hermano, no necesitamos un mediador. Porque desafortunadamente también como cristianos modernos, lo que nos han enseñado es siempre que dependemos de un pastor. ¿Se han dado cuenta de eso? En las iglesias que hemos estado, en lo que veíamos de la historia de la iglesia, en la iglesia actual hay un mono, se llama monobispado. ¿Qué quiere decir esto? Que el pastor lo es todo. Es quien decide, es quien tiene que ir a hacerle un exorcismo a mi pariente, es quien tiene que cambiar a mi esposa, es quien tiene que cambiar a mis hijos, es quien tiene que visitar al enfermo, a la viuda, al necesitado, a todo. No, eso estamos comprometidos, somos responsables todos nosotros mismos. Y a veces creemos que estas personas, para eso están, obviamente. Parece, ese es el pastorado, de eso es, cuidar a los enfermos. Pero nada más es de él. Cuando Pablo habla de la unidad, le dice, pues se encarga el pastor. La unidad ya está, no la ocupamos formar nosotros. La unidad la puso Cristo. Lo que tenemos que nosotros es preservarla, cuidarla. Y somos todos. Y así como el pastor está encargado de velar y orar, lo estamos todos. Y para esto de una reconciliación, para ser alegres, para ser tiernos, no ocupamos un mediador. Está la palabra de Dios, está el mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Debemos de ser conscientes y no estar esperando la respuesta del hombre. Es lo que está pasando. Ponen la mirada en el hombre. ¿Me explico? ¿Por qué no cambia mi marido? Pues es que el hombre no lo hizo. No. No es tiempo, a lo mejor. Necesitamos orar más, necesitamos clamar, necesitamos interceder. Pero así es esto. Punto número 3. Dijo Omar, ¿verdad? Dijo, ¿cuál fue el 2? El punto número 2 fue el patrón, precisamente, el patrón para el amor. ¿La del anterior? El 2 fue el alegremente. Entonces, el punto 3 es la demostración. ¿Están de acuerdo? La demostración del amor. ¿Por qué la demostración? Porque ya vimos el patrón, ya vimos las dimensiones, entonces ahora sigue la demostración. Primer punto, inciso A, de la demostración, de este tercer punto, es de palabra. Es de palabra. Punto número 1. ¿Cómo se demuestra este amor piadoso del marido? De palabra. Punto número 1 es a través de la enseñanza. Primera de Pedro 3:7, por favor. Primera de Pedro 3:7. Vosotros, maridos. Primera de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como acoherederas de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no estorben. ¿Sí estoy viendo? No, de hecho no es este. Quién sabe dónde lo dejé. Pero aquí, Carla, y muchas son bien rápidas. Yo me refiero al texto donde dice que la enseñanza que ellas deben de preguntar en su casa. Ahorita la encuentran de verdad las hermanas. Yo no sé por qué le puse esa de primera de Pedro, pero de todos modos, maridos, vivir con ellas sabiamente, eso es una cuestión. El hecho es que mientras buscan el tema las hermanas, gracias, el hecho es de que la enseñanza de la mujer principalmente es del esposo. Nosotros como esposos, dice Pedro, dice Pablo, dice Jesucristo, el pacto, el nuevo pacto, nosotros somos sacerdotes, reyes y sacerdotes, somos nación santa. Entonces tenemos que hacer nuestra labor de reyes, que es conquistar, que es trabajar, que es esforzarnos, que te la vamos a ver a detalle, y somos sacerdotes. Tocante al punto número uno, el tema número uno que vimos del culto familiar, la enseñanza de nuestras mujeres debe de ser primariamente de nosotros, varones. Ahorita nos van a encontrar el texto. ¿Por qué? Porque se daba mucho en Corinto, precisamente por el contexto que viene, se daba mucho en Corinto. ¿Sí saben ustedes que la mujer habla más? Es una realidad, una estadística. Que la mujer tiene alrededor de 8.000, 10.000 palabras y el hombre tiene 3.000. Bien empleadas, pero 3.000. Efectivas, pero 3.000. La mujer es muy dada a hablar. La mujer es muy comunicativa. Y Pablo le dice a la iglesia de Corinto: hey, esas mujeres, esas viudas que andan solas, o cásense o conságrense al Señor, porque no anden ahí de casa en casa, no anden hablando, tranquilas. Y está pasando mucho en la actualidad que las mujeres, como el esposo no está en casa, ahorita ya gracias a Dios por los celulares, ahí se aplica, porque ahí se descargan. Pero como el esposo no la escucha, no está en casa, la mujer es muy dada a hablar por todos lados. En este respecto, ¿ya lo tienen? ¿Lo puedes leer, Mayra, por favor? Claro. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que sean sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Amén. Entonces, por favor, ahí les encargamos. Han hablado mucho. No, es claro el texto, es claro el texto. Deben preguntar en su casa. Ahora, va a decir los varones, los hombres: pero es que yo no sé, pero es que yo no puedo, ¿qué hago? Y ahorita estamos, siempre se ha habido casos en la historia, pero ahorita se está viendo muchos casos donde a la mujer le gusta, aprende y avanza y quiere más y más, y el hombre acá todo dormidote: no, es que yo no sé, no me gusta, no entiendo. Pues, hombres, no podemos llegar al trono del Señor, a su juicio, no podemos decir no sabía, no podemos decir nadie me dijo, nadie me enseñó, nadie sabíamos, nadie nos dijo, tenemos que aprender por la gracia de Dios. En cualquier caso debemos de aprender si no sabemos. De no ser así, ella probablemente, hermano, estas palabras las vi en el estudio, no crean que son mías, pero es una realidad, ella probablemente te maldiga en el infierno para siempre. Es importante este punto de la enseñanza. El enseñarla no es por enseñarla, no es por hacer cáliz con ellas, pruebas con ellas, o para que ya no me hable, ya no me diga nada, la enseño, no. La enseñanza es para guiarla. Así como esto que se está haciendo ahorita y como se hace en la escuela dominical, en la iglesia, es para guiarnos, acompañarnos a llegar a la ciudad santa, a la Jerusalén celestial, para que los santos sean perfeccionados, para que la iglesia sea purificada, para que cuando venga Cristo la encuentre sin mancha, sin arruga. Una iglesia, una novia bonita, diligente. En el caso de la enseñanza para la mujer es lo mismo. Nosotros somos responsables de su enseñanza. No quiere decir, hermanas, que ustedes no puedan preguntar. Nada, Marco. Ya van a, las hermanas van a decir: no, pues ya, a ver cómo le hacemos, porque ya no nos van a decir nada. No, estamos abiertos, todos los aquí presentes, creo que sí, ¿no? Estamos abiertos a preguntas, a dudas, se puede. Pero, por ejemplo, ya, don Tomás, somos enemigos del legalismo, Pero lo más indicado en el caso, o sea, por ejemplo, lo más indicado es que, por ejemplo, si Juanita le pregunte a Raúl, ese es el orden, es lo más indicado. ¿Me explico? Si Raúl no sabe, Raúl viene con Omar, viene con Eleazar, hermano, Marco, yo, quien sea, Fíjate que mi esposa me preguntó este detalle del tabernáculo y el propiciatorio y de qué estaba hecho, de piel de tejón. Y espérame. Yo no sé. ¿Me puedes ayudar, hermano? ¿Me puedes enseñar dónde puedo aprenderlo? ¿Verdad? Ah, hermano, yo tampoco lo sé. Déjalo. Ya lo le guiamos a Raúl a que encuentre lo del tabernáculo y todas estas cuestiones. Ese sería el orden. No es de que no se puedan acercar, se pueden acercar libremente, abiertamente. Son bienvenidas las preguntas. Hemos platicado yo, Marco, Raúl, mucho que las preguntas que ustedes nos hacen nos ayudan a crecer, ¿verdad? Nos impulsan a crecer, nos mantienen despierto. Y nosotros no sabemos todo, vamos con el pastor Omar y vamos a la teología y vamos a la historia. Por la gracia de Dios nos ha dado la respuesta. Pero ese es el orden. El orden es ese, el orden es que tu mujer le preguntes a tu esposo y tu esposo se esfuerce. Así como el hermano Omar, Marco, yo, cualquiera, se puede esforzar por contestar esa pregunta, así tiene que hacerlo él. Él antes de venir a preguntar tiene que ir solo en la oración, ¿verdad? Dios, dame sabiduría, dice la Escritura, al que esté falto de conocimiento, pídalo. El que esté falto de sabiduría, pídala. Que tu espíritu me guíe, es que mi esposa me preguntó. Tenemos ahora, al día de hoy tenemos una ventaja, estas Biblias con concordancia, con estudios, con mapas, con pesos, con medidas, con relaciones cruzadas, en cada carta de la Escritura, en cada libro, tenemos una concordancia, tenemos un bosquejo que nos da una amplitud, tenemos un diccionario, tenemos todo ahorita al alcance de nuestra mano. El internet para eso es bueno, para todas esas cuestiones. Entonces, ¿la enseñanza de quién es? Responsabilidad del marido. Responsabilidad del marido. Porque luego pasa, pues, que... O sea, se empieza... ¿Sí me explico? Una mujer, ejemplo. Una mujer que anda preguntándole a todo el mundo, ¿qué se manifiesta? ¿Qué se manifiesta? O sea, las están casadas, por supuesto. ¿Qué anda preguntándole a todo el mundo? O sea, ¿y dónde está el sacerdote de la casa? ¿Qué está haciendo el sacerdote con su tiempo? ¿Qué está haciendo en su devocional para con el Señor que no tiene cuidado de su esposa? Debemos de tener cuidado de nuestras esposas en todo momento. Los tiempos son malos. Y en esta cuestión de la enseñanza, debemos de estar pidiéndole a Dios que nos capacite para poderles enseñar a nuestras esposas y a nuestros hijos. De este punto de la demostración del amor, de palabra, sigue la reprensión, la reprende. Primera de Pedro 4:8. Y alguien que, ahí estamos, ¿verdad? Primera de Pedro 4:8. Y alguien que me busque, por favor, Proverbio 10, versículo 12. ¿Quién lo va a buscar? Ángel. 10, versículo 12. La reprende, punto número 2. La reprende, primera de Pedro 4:8, yo lo leo y luego lees el de Proverbios. Dice primera de Pedro 4:8, dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor del esposo y de la esposa cubrirá multitud de pecados. El oído despierta rencillas, pero el amor cubrirá todos los faltos. El odio, ¿no? El oído no. ¿El oído otra vez? ¿Fuerte? El odio que le puedas tener a tu esposa, lejos de sanear la relación, llenará de rencilla, resentimientos, odio. El ser áspero, gritarles. Ya lo hemos vivido, ¿no, hermanas? Eso fue lo que nos hizo tanto daño por mucho tiempo. Esas malas palabras, ese odio, esa intolerancia, esa inflexibilidad de parte del esposo. Entonces la debemos de reprender con amor, porque cubriremos multitud de pecados. De manera que, como les he dicho la semana pasada, antepasada, de manera que pase por alto muchas de sus faltas, las que sean, que no causen algún daño mayor, pasémoslas por alto. Cuestiones de comida, de ropa, ay, ahora no me planchaste esto. Eso es lo que tienen que hacer, hermanas. Hacer de comer, hacer sus labores domésticas, la ropa, es lo que tienen que hacer. Aunque trabaje, es el riesgo de trabajar, ¿sí o no? El problema de trabajar ese es que, o sea, no puedes llegar delante de Dios, hermana, y decirle: Dios, es que tuviste que yo estaba trabajando, porque Dios va todo sabio, todo omnipresente, todo omnisciente, todo lo sabe, nada se escapa de su mano, Él tiene todo el universo en su mano, tiene ese poder, no le puedes alegar nada. Él te va a decir: bueno, pues es que sencillamente yo no sé el orden, no es lo que yo te impuse, no es lo que yo te mandé que anduvieras afuera, yo te mandé que estuvieras en tu casa, que le ayudaras desde ahí. Entonces, ¿cuál es el resumen? Que si estás afuera trabajando, tienes que esforzarte más. Pero esas pequeñas faltas no tienen mucha importancia, no tenemos por qué hacerlas más grandes. El amor de Cristo cubrió multitud de pecados teológicamente. A la práctica ya lo dijimos, teológicamente, este amor del que habla Pedro 4:8 y Proverbios 10, ese amor de Cristo cubre multitud de pecados. Pero la pregunta sería, hermanos, es que estamos en el punto de la reprensión, de reprender a la esposa. Cristo solamente nos amó y nos dejó así para que hiciésemos lo que quisiésemos. Cristo nos amó y Él tiene una disciplina. La Escritura dice que al que se le ama, se le disciplina, se le reprende y se le acepta a todo aquel que toma por hijo Dios. Entonces, parte de este amor, parte de esta demostración de palabra para con nuestro amo, con nuestra esposa, debemos de reprenderle amorosamente, pero debemos de reprenderle. Minimizamos las cosas pequeñas, las dejamos a un lado, pero debemos de reprenderle, es parte del amarlas en sus equivocaciones, porque siempre va a haber, porque de lo contrario, si no le reprendemos, como en el punto que decíamos anteriormente, si no le reprendemos, su camino puede ser de perdición, puede ser de condenación, y no lo queremos. La verdad es que no lo queremos. El amor verdadero, verdadero, el amor que Dios ha puesto, siempre requiere reprensión. Al que se le ama, se le disciplina. ¿Sale? Vamos a Job 2.10, por favor. Job 2.10. Job 2.10. Yo busco, alguien que me ayude con Job 2.10, yo busco Proverbio 25. Proverbio 25. 15. Proverbio 25, 15. Y alguien que vaya a Job 2.10. Amén. Hermano, por favor. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres autas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Gracias, hermano. Entonces, hermano, en esto de la reprensión con amor, cuando hay un problema que esté muy difícil de solucionar, que a ti como hombre, como esposo, te cause mucho enojo, mucha ira, en este caso, que tengas el deseo de maldecir, de agredir, de evitar, lo máximo que nos permite la Escritura y el patrón que vemos es el de Job 10. ¿Qué le dijo Job a la mujer? En el contexto la mujer decía: marido, reniega delante de Dios antes de que te mate, porque ya te quitó a los hijos, ya te quitó la riqueza, ya te enfermó, reniega de ese Dios antes de que... Si te imaginas, si te metes en el contexto, ves lo que estaba diciendo esta mujer. ¿Tienes idea de lo que estaba diciendo? No le estaba diciendo: vete con otra, no le des dinero a Dios. Estaba blasfemando de Dios. Esas palabras eran peor que las de las paganas. O sea, esas palabras eran totalmente paganas. ¿Y Job era qué? ¿El siervo qué? El mejor siervo de Dios en ese momento. ¿No has probado a tu siervo Job? Job era santo, era puritanísimo Job. Job no permitía que el nombre de Dios fuera blasfemado. Entonces lo que esta mujer fatua, su esposa, le dijo a Job, es como si a ti te ofendieran. Lo peor que tú puedas tolerar, es peor lo que le dijo esta mujer a Job. Y aún así Job, lo único que no se paró y le dijo: Dios, quítame pero a esta, no, y déjala golpeo, no. Dios lo que lo Job, hasta donde más le alcanzó su ira, teniendo temor de Dios, es: mujer, has hablado peor que las mujeres fatuas. Has hablado como una mujer fatua. Es lo más. Dice Proverbios 25:15, yo lo tengo. Con larga paciencia se aplaca el príncipe, con larga paciencia, como la que utilizó Job, como la que Dios nos demanda. Y la lengua blanda, las palabras suaves, quebranta los huesos. Con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda, la lengua blanda quebranta los huesos. Entonces, vamos a dar unas sugerencias de cómo debe de ser la reprensión. Punto número uno, hacerlo con la mayor sabiduría, obvio. Es casi un resumen de lo que hemos estado viendo. Punto número dos, debe de ser con ternura. Para que esa lengua blanda no haga daño. Punto número tres, no lo hagas delante de familiares extraños, etcétera. Nunca hagas esto, porque ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. Oye, mujer, estamos familiares, ¿verdad? Oye, mujer, qué tonta. Te dije que hicieras esto, no esto. Nunca debe de ser, se le debe de exhortar, de corregir, de reprender delante de familiares o extraños. Si sentimos ese deseo, mejor callémonos. Mejor callémonos. Porque lejos de hacerle un bien, le estamos haciendo más mal. ¿Están de acuerdo? Y como lo que he percibido yo al menos, y no sé si ustedes están de acuerdo en esto, yo creo que sí. Hermano, ¿sí te has dado cuenta que si la gente se da cuenta que yo no respeto a mi esposa, no la respetan? El marido juega un papel bien importante en la sociedad. Si Karen, la gente sabe que está sola, va a querer abusar. La gente se va a tomar atribuciones de regañarla. Pero si sabe que estoy yo y que soy bien enojón y que no le va a decir nada, se va a detener. Y nos ha pasado, ¿cierto o no es cierto? Pero si la gente ve que yo mismo la ofendo, la insulto, ¿qué va a hacer la gente? Igual con los hijos. Ya lo hemos visto. Padres, si la gente no ve, si la gente ve que no respetas a tus hijos, si no los reprendes, la gente se va a tomar atribuciones. Y más las abuelas. Primeramente las abuelas y los abuelos, los tíos. Pero como la gente ve que yo tengo un cuidado de mi hijo, la gente ve que yo tengo un orden con mi familia, la gente no se mete. ¿Sí o no? Con nuestros hijos, mi suegra, yo le dije a la última suegra, por favor, la amamos y todo, pero no se meta. No se meta, o sea. La educación es de nosotros. Estaba brincando por allá mi hijo en el sillón. Déjalo, es niño. Pues será niño y todo, pero el sillón lo hemos aprendido, se hizo para sentarse, no para brincar. Y mi hijo tiene que aprender que es para sentarse. Mi hijo, como le gusta jugar, tiene que jugar en el área de juegos, en el lugar de juegos. Y tenemos por experiencia parientes donde no está el padre. Ahorita en Aguascalientes somos número uno, en madres solteras, se ven ustedes, somos número uno. Y ahorita las jóvenes se van en el camión y dicen, no, yo no me voy a casar, no, qué flojera, no, yo mejor voy a tener un hijo y voy a viajar. Uy, como si fuera tan sencillo y tan barato. Es la mentalidad de las muchachas. La pregunta que yo una vez le quise, porque esto yo lo vi en el camión, ¿no? Yo le iba a preguntar a esta persona, ¿le has preguntado al hijo si quiere venir a este mundo sin padre, sin sustento, sin cuidado, sin esa figura paterna, a padecerle como tantos? Tú vas al reclusorio y analiza la vida de un delincuente y vas a encontrar la falta de un padre, la falta de una madre, la falta de ambos. Es una estadística, es real. Entonces, está pasando eso, que como es madre soltera o que se divorció, el hijo está a la intemperie, por así decirlo, cualquier pariente, cualquier amigo se da el lujo de regañarle, reprenderle, de gritarle y de ofenderle. El mentado de ese bullying, que es muy moderno, es por descuido también. Es porque la mamá tiene que irse a trabajar, el papá tiene que irse a trabajar, pues nunca van al recreo, nunca saben qué está pasando, cada quien anda en su mundo, cada quien anda en sus agendas, dice el pastor Omar, ¿verdad? En los matrimonios actuales la mujer tiene su agenda, y el hombre tiene su agenda. ¿Tú para qué te toca hacer ahora? No, me toca ir allá, y a ti, a mí me toca ir allá. ¿Eso sean los puritanos? ¿Eso sea la historia? Por supuesto que no. Mi señor, decía Rebeca. Mi señor, decía Sara. Mi señor. Entonces, es bien importante esto porque tiene que hacerse con ternura, con mayor sabiduría, y tenemos que hacerlo porque de lo contrario alguien va a llegar a hacerlo del trabajo que no. A mí, personalmente, a mí me molestaba, ¿okay? Ya no lo tolero esto y te agradeciera que lo hicieras. Pero a mí en otras iglesias me molestaba mucho que reprendieran a mis hijos. ¿Sabes por qué? Porque yo me sentía ofendido porque están haciendo mi trabajo. Alguien que reprende a mi hijo antes que yo, alguien que logra ver ese pecado, esa falta de mi hijo antes que yo, está haciendo mi chamba. Y a mí me ofende que hagan mi chamba. Para eso me puso Dios, para hacer mi chamba. Y se vale. Y me voy a equivocar, por supuesto. Y alguien lo va a reprender, por supuesto. Pero que no sea muy continuo. Ese es el equilibrio. ¿Te explico? O sea, que lo hagan una vez. Que Marco me reprenda al hijo una vez. No tiene ningún problema. No tengo por qué ofenderme. Pero que lo haga cada semana. Ahí sí estoy muy mal. Entonces, esa reprensión para la esposa. Ya me metaste con los hijos. La esposa, los hijos debe de ser de nosotros. Con amor, pero debe de ser. Y no debe ser en público, ni delante de extraños. Punto número 4, debe de ser corta. Es lo que yo les hablaba, no mucho tiempo. Un acuerdo, un arreglo marital. Un acuerdo de familia. En las empresas, pues es otra cosa. En los negocios, si tienes un negocio, es otra cosa. Pero en el matrimonio, más de 10 minutos. No, la mujer quisiera llevarse 3 horas, 3 meses y 3 años para arreglar algo. La mujer sí, ¿sí o no? Como todo lo relaciona, en el tema de quehaceres, sale la mamá con colación, y sale la amiga de la secundaria, y sale la abuelita que falleció. No, ni la abuela ni la mamá. O sea, el tema en 10 minutos se arregla. Con 10 minutos se arregla el asunto. ¿Verdad, Karen? Karen, ahí no, ya, Karen, ya, por favor, ya nos pasamos por 5. ¿Cuál es el...? Aterricemos el punto, aterricemos, seamos claros. Obviamente es un decir, no es un equilibrio. O sea, no tiene que ser 10, te acabo como en el ajedrez, no cambio, no. Pues no. Pero yo, o sea, en general, incluso los expertos lo dicen, con 10 minutos se puede llevar una regla de la comida, de la ropa, etc. Entonces debe de ser corta. Debe de ser corta esa reprensión. Punto número 5, una palmada rápida y leve. Una cachetadita leve. No se crean. No, esa palmada es de cariño, es de amor. Es... Mujer, ¿qué onda contigo? Está pasando y todo. Ese es el carácter del cristiano, ese es el patrón, es lo que Dios demanda de nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque, pues ahorita también ha salido mucho ya en el amarillismo, en el periódico, que las golpean. Nunca golpees a una mujer, hermano. Por más molesto que estés, por más que te haya ofendido, nunca la golpees. Porque usted tiene muchos derechos. Nada más va, te pone una demanda y vas a la cárcel. Mientras si fue cierto o no fue cierto, mientras si te perdona o no te perdona, la mujer te demanda y vas a la cárcel. Entonces, jamás le pongas una mano encima, jamás la golpees. Esa palmada debe ser con cariño, debe ser leve. ¿Sabes? Es más que una palmada, es un abrazo. Es una tomada de mano, te quiero, te extraño, te voy a reprender. Así como con los niños, ¿verdad? Se le da sus brazos, pero se les dice que se les ama. O sea, no es porque te quiero golpear, porque soy superior, no. Punto número 6. Ya lo hemos tocado. Si la conversación está demasiado tensa, acalorada, a lo mucho que podemos llegar es a lo que hizo Job. Decirle, mujer fatua, no podemos hacer más. No podemos hacer más. Ahora, hermanos, con eso terminamos. Ahora, ¿ustedes creen, como personas civilizadas que han escuchado la palabra de Dios, creen que es necesario llegar a estos puntos? ¿Por qué se llega a explotar? ¿Por qué derrama el agua al vaso? Porque dejamos crecer las cosas. Igual para con la, ya lo veremos con los hijos, igual para la corrección con los hijos, ya está más grande, ya hay que golpearlos más fuerte, unos brazos más fuertes, correrlo de la casa, quitarle muchas cosas. Se llega a todo eso porque no se corrige en su tiempo. La infidelidad del hombre, la infidelidad de la mujer, los golpes, es por algo que se fue cosechando paso a paso. Digo, hablando de una mujer tranquila, ¿no? Porque yo comentaba con un amigo, dice, no, es que yo estudiaba, yo estaba en la universidad, yo la quería. Yo estoy hablando de una mujer común, una mujer en general, ¿no? Que la descuidas, no la escuchas, no la atiendes y como cualquier negocio quiebra. Y en este caso el amigo me decía, no, yo cuidé, yo atendí, pero se fue y así. Ah, bueno, pues es que ya la que es canija, ¿verdad? No hay temor de Dios, no conoce a Dios, ¿sabes? Yo hablo de la mujer en general, o sea, la mujer que está tratando con Dios, tiene temor de Dios, cae y se levanta, peca y confiesa. No hay por qué llegar a los golpes, a esos extremos donde incluso los gritos, hermano. Yo tengo prohibido gritarme en mi casa por mis hijos. Yo lo viví como hijo. Eran puros gritos, peleas, golpes. Yo no voy a repetir ese patrón. Yo no estoy dispuesto. En ciertos momentos he estado a punto y lo he hecho a lo mejor contadas las veces, pero yo no estoy dispuesto. Yo en los estudios siempre les he dicho, yo estoy dispuesto por la... Y ahora que conozco la gracia de Dios, estoy dispuesto a hacer lo que sea por mis hijos y por mi esposa. Ellos son mi motor, son los que me impulsan, son los que me han sacado en parte, en este mundo son los que me han sacado del alcohol, de la droga, son los que me ponen a trabajar, aunque esté lloviendo, aunque esté haciendo sol. Yo no estoy dispuesto a gritarle a mi esposa y que ellos crezcan así y tengan un matrimonio así. El primer modelo de Dios para mi hijo soy yo. Si le hablamos como padre, lo primero que él concibe como padre soy yo. Y va a entender y va a relacionar Dios, padre, no, yo no quiero ni a mi padre, yo no quiero ni a Dios. Para mí mis hijos han sido un gran motor. Y por supuesto que he fallado, por supuesto. Yo fui un hijo a cierto punto pues, descuidado, abandonado. Y viví por tantas cosas que me llevaron a hacer tantas cosas. Que yo tengo hambre de una familia estable porque Dios lo dice, ahora lo corroboro más. Yo estoy dispuesto a dar mi hígado por mi hijo, por mi esposa, para que ellos vivan. Y si estoy dispuesto a dar mi vida, mi hígado, estoy dispuesto a dejarme del pecado. Cuando estuve en pecado tuve que dejarlo por mi esposa y por mis hijos. Ahora que sé que Dios lo demanda, por supuesto que lo hago. Y lo vuelvo a repetir, hermano. Si tu hijo no te mueve, ruega a Dios que te arrepientas. O sea, ¿qué en este mundo qué te puede mover más que un hijo? Dime tú. Hay gente que le mueve el dinero y cosas más. Pero no debería. La esposa, los hijos es lo más preciado. Herencias son de Dios. El que ha encontrado una mujer virtuosa ha encontrado un tesoro. ¿Qué te puede mover más que eso? Aparte ahora, no es en vano el trabajo. Dios promete bendecir. Nosotros sí, como vivimos, muy tranquilo, bien a gusto, de verdad. Es una bendición. Es una bendición llegar a tu casa, saber que está tu esposa, saber que tiene comida, aunque esté, a lo mejor no es lo que uno quiere siempre, ¿verdad? Pero mi esposa siempre está, siempre hay comida, siempre están mis hijos, siempre hay una comida a la hora, siempre hay una oración, siempre hay una charla. Cosa que yo no tuve como hijo, pero que Dios me ha recompensado como padre. Yo no tuve ese privilegio como hijo y sufrí por ello, pero como padre lo tengo ese privilegio. Y para mí es una bendición profunda. Y yo te invito, hermano, si no lo has probado, si lo has probado, que Dios te siga bendiciendo. Y voy a orar para que Dios te siga bendiciendo. Y vamos a estar orando para que las personas que están solas y quieren estar con alguien, Dios las bendiga. Pero yo te invito a que vivas esta vida estable, esta vida de Dios. Es una bendición. Viene el viento, viene la lluvia, viene el sol, pero tu esposa, tus hijos siempre están ahí. Y puede pasar lo que pase, pero están ellos. Y esto es una bendición de Dios. Te digo, te vuelvo a repetir, yo como hijo no la tuve. Yo lloré por ello mucho. Yo sufrí mucho por ello. Pero Dios me ha recompensado ahora con una mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Gracias a Dios, yo la he hallado. Esta mujer virtuosa ha orado por mí en tiempos difíciles, ha intercedido por mí, ha llorado. ¿Cuánto ha llorado por mí? Mucho tiempo ha estado llorando por esta piedra, este necio. Y Dios le contestó. Y si le contestó a ella, te va a contestar a ti, hermano. No tengas duda. El Señor es bueno, el Señor es fiel, el Señor es misericordioso, hermano. Tengo que levantar la palabra de Dios y dar testimonio de lo que estamos aprendiendo en esta iglesia. Si somos una iglesia neotestamentaria, también tenemos que hacerlo en la vida, no solamente en la doctrina, porque si no seríamos como fariseos, seríamos hipócritas. Tenemos que vivirlo, que la gente vea. De esos matrimonios sólidos, que la economía está como está, no importa. Esos matrimonios, ¿qué tienen de diferente? ¿Cierto o no es cierto, hermano? Y oremos para que Dios nos bendiga. Hay muchos empleos que no nos permiten ahorita estar en comunión, estar en la iglesia con los hermanos, estar aprendiendo más. Tenemos que estar orando por esos buenos empleos. Que Dios ponga un buen empleo en nosotros para que podamos darle, tú como mujer, tiempo a tu hijo, tiempo de calidad, porque no nada más es estar, hermano. No nada más es de que me salgo de trabajar, no. Tienes que trabajar ahí. Tienes que disciplinarle, no nada más salir por salirte. Tienes que disciplinarle. Y esto es un trabajo de diario y hasta que Dios nos llame. Yo los invito. Yo te lo vuelvo a repetir. Hoy tengo esta bendición y estoy dispuesto a seguir adelante. Por la gracia de Dios. Dios puede seguir adelante hasta donde Dios llame, hasta donde Dios tenga. Y la verdad es que, pues si no me encuentro económicamente como quisiera, o muchas cosas como quisiera, pero esto que tengo es, como luego lo dice también el comercial, no, hay cosas que no se pueden comprar y no nada. Y luchemos por eso. Vamos a orar, por favor, tenemos nuestros ojos. Querido Padre Celestial, hoy pasamos esta petición delante de ti, de nuestro Señor Jesucristo, para que nos sigas bendiciendo con esta bendición que sobre y abunda, Padre. Te pido en esta noche por mis hermanos aquí presentes que están pasando por una situación difícil, que han tenido quebrantos en sus vidas, que han tenido desafortunadamente tropiezos, caídas. Yo sé, Padre, que hay anhelo en muchos de mis hermanos. Yo sé que hay anhelo aquí en personas que quieren vivir este tipo de vida que tú nos mandas, nos llamas para que vivamos, para que tú seas glorificado. Rogamos y pedimos en Cristo Jesús para que tú traigas consuelo, para que tú traigas esa convicción de que tú estás con nosotros a pesar de todo, Padre. Si tú llamas a nuestros seres queridos el día de mañana, es en tu voluntad y en tus manos, Padre. Por el día de hoy te damos gracias y pedimos por nuestros hermanos consuelo y trae esa ayuda idónea a sus vidas. Oye, ese yo de dona, Padre. Salvo que tú lo decidas, pues no es lo que tú quieres, pero sabemos por tu escritura que tú te quieres dar ese yo de dona. Tú quieres fundamentar muchas familias fuertes, oh Dios. Ayúdanos a seguir adelante, Dios, a través de tu palabra, a través de los hermanos. Repréndenos, exhórtanos a través de ellos. Llénanos de amor a través de ellos para que podamos en unión, en conjunto, salir al mundo corrompido, salir al mundo donde se dice lo contrario a tu palabra y podamos dar testimonio. Seamos luz a este mundo en oscuridad y sal a este mundo que está podrido y a punto de perecer, de perderse. Para eso es la sal, para conservar lo que está aún con vida. Por cada hijo, Señor, por cada hija que tú tienes aquí, por cada niño, por cada niña, por cada joven, rogamos en Cristo Jesús.